En la selva reinan las fieras. En esta jungla, el bicho reactor. Todos los martes a las 22 horas. Esteban, no sé bien. Me lo nombraron varias veces de distintas maneras. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Es un músico colombiano? Así es. Sí, sí, sí. Es de Bogotá, Colombia. También son estas cosas que llegan, ¿viste? Como llegan. Y hablábamos recién que toca ahora en... Niceto, ¿no? Creo que toca. Sí, creo que toca en Niceto. No lo tengo muy claro, pero creo que sí, que toca en Niceto. Y sabes que me parece que tenías razón de lo que hablábamos recién, que es otro Lollapalooza que no entra en Lollapalooza argentina. ¿Vos sabés por qué pasa eso o tenés idea? Porque... ¿Sabés que no? El otro día nos preguntábamos, no me acuerdo con quién hablábamos, y no entendía muy bien eso. Porque en teoría la mayoría de las bandas viajan de un lugar al otro. Pero aparte, bueno, las fechas con las que se separan, digamos, una Lollapalooza del otro... Sí, son días, semanas. Una semana. Exacto. Estamos hablando. No, bueno, pero quiero... ¿Estabas buscando qué? No, ¿cuándo tocaba el tema? León Larregui. Ah, León Larregui es... León Larregui es la voz de otra banda mexicana que viene bastante seguido acá. Ajá. Estoy hablando giladas, hacía tiempo y llego... que no me acuerdo el nombre, boludo. No ¿De la banda? No me acuerdo el nombre de la banda, es recontra conocida. Zoé. De Zoé. Es el cantante de Zoé. Ah, mira. Estuvieron hace poco acá y León Larregui tiene ahí como un... como alguna cosa solista, sí. No mucho, pero tiene algo y está bueno porque no tiene absolutamente nada que ver con Zoé. ¿Ah, no? No, absolutamente nada que ver. Esto es más rockero. Eso te iba a preguntar. Zoé más... se ablandó, ¿no? Con el tiempo, con el paso del tiempo, ¿puede ser? Sí, vos es que... yo no sé cuánto tiempo tiene Zoé como banda, tiene un montón de tiempo, pero siempre como que escucho algo nuevo, ¿viste? Como que son, parece, los escucho y digo, ¿será la misma banda o capaz que es otra banda con el mismo nombre? Sí, porque yo los conocí allá por el comienzo del 2000, 2004, está grande. Estoy grande, y era grande ya en su momento, y tenía, me acuerdo, me llevó un disco copiado, y tenía una impronta, yo fue un momento que indagué mucho en la música latinoamericana y tenía una impronta más así como con cosas de Britpop, ¿no? Claro. Y después la fui escuchando, bueno, fue creciendo, ¿no? Zoé, y la sentía que se fue ablandando, sí, ¿no? Sí, ahora o ablandando van cambiando, a mí me gusta cuando hacen esos cambios de... cuando mutan un poco y además están como al día, ¿no? Sí. Los Zoé. Yo los fui a ver ahora que estuvieron en el Gran Rex. O en el Astros o en alguno de esos, no me acuerdo. Y la verdad que dieron un show, lamentablemente no había mucha gente, estaba el teatro a la mitad, pero dieron un show buenísimo, con una apuesta seria de luces. Sí, es una banda que está en ese... Y la verdad que suena bien, y no sé, es un buen show. Y este es el proyecto solista de León, exactamente. Y después suena Minita Bora. Milita toca mañana en La Viola. Ah, mañana. Hace un show ahí en ¿dónde? La Viola Bar. En Honduras. Humboldt y El Salvador. Humboldt y El Salvador. Milita es un poco como... para mí es la rocker, ¿no? Esa cosa que tiene, esa cosa de Mina Stone, ¿viste? Sí. Y... nada, tiene un disco recontra bien producido, sí. Muy parejo, con unas letras muy divertidas. Ella es muy divertida, sí. Es un personaje que no, si la conoces nunca sabes en qué momento se baja del personaje y en qué momento es ella. Está como ahí caminando. Sí. Y es una lástima no se escuche más Milita ahora de lo que de lo poco que se escucha. ¿Y por qué? Pues yo la retengo, pero nunca la escuché, por ejemplo, ¿no? Sí. Tampoco quiere decir que, digamos, tampoco soy un parámetro, ¿no? Pero me llama la atención, a ver, tiene exposición, ¿no? Claro, claro, como pero, que la ves siempre, sí. Pero la escuchás poco. Pero la escucho poco. No sé, porque para mí no se despiertan los que programan música en las radios, mainstream, por decirlo de alguna manera, o no sé por qué. Pero la verdad que, por ejemplo, lo que vamos a escuchar ahora... Sí. Da para cualquier radio a cualquier hora y da para que la tengas en el teléfono, por ejemplo. Bueno, entonces vamos... hacer dos pegaditos, primero León Larregui con el tema Como Tú, León Larregui, cantante de Zoé, y pegadito Milita Bora con Millonaria. En fait, je sais pas si c'est... voilà. Si, je crois que c'est ça, j'ai entendu à la radio, en gros, ça fait plus... Yeah. par les devins. La luz en tu mirada.